No temáis manada pequeña. Allí está definiendo otra vez que estas gentes que no van a estar afanados son pocos. Por eso hoy un empleado decente, honrado, que trabaja con el corazón, son pocos. Pero esa persona va a vivir con gozo, va a vivir con paz, no va a ser ansioso, no va a ser afanado. Aleluya. Yo estoy predicando todo esto en todas partes donde he tenido el privilegio de predicar. Me acaba de informar un hermano que tomó las palabras que yo estaba predicando. Le decía, nosotros somos injustos. Por ejemplo, yo he visto gente cuando trabajan, cuando salen a las 4. Tampoco estoy diciendo que hay que aprovechar de la gente, pero uno tiene que ser inteligente de qué manera tiene que ganar el favor de Dios. Es que Dios es tremendo. Porque dijo el mismo Cristo en este mismo libro, dice Cristo, si un siervo solo hace lo que le pidieron, apenas es inútil. Por ejemplo, si usted tiene un horario de trabajo y cuando llega 15 minutos antes de salir, ya usted empieza a poner su saco, si eres hombre, si eres mujer, a arreglar las medias. Mientras llega a las 4. Entonces este hombre me dice, yo les prediqué, el secreto de ser recompensado es dar un poco más de lo que te piden. Entonces esta persona me mandó un mensaje, hermano Gaspar, hice lo que tú predicaste. Me quedaba media hora sin la intención de que mi patrono me diera algo. Fíjese, hermano, lo que me pasó. Me regalaron un carro solo por dejar media hora de mi tiempo. Ese es el secreto de la bendición de los que no se afanan. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a tocar el corazón del patrón. Él es el encargado, Él es el proveedor. Y si el patrón no te da, algún cuervo aparecerá por allí y te va a traer la comida, algún perrito por ahí. Como contaba un pastor un día, este pastor amaneció sin nada. Pero ¿sabe qué es lo que hizo? Reunió a su familia. Tenemos que dar gracias en todo, dice la Biblia. Oraron por la mesa vacía. Hicieron como que si tuvieran comida sobre la mesa. Aleluya, amén. Hicimos como que si hubiéramos comido. De repente salí a la puerta de la casa. Venía un perrito con una bolsa de pollo, dice. ¡Perrito! Aunque tuve que maniobrar algo, este perro dejó tirado el pollo. Y al ratito ya entré a la mesa con un gran pollo. Ese día almorzamos pollo, dice. ¿Cuántos bendicen al proveedor de todas las cosas? Nunca trabajas con negligencia, como para que te paguen bien. Trabaje bien como que si fuera suya las cosas. Y el Dios que ve en los cielos, que sabe que tienes necesidad de zapato, necesidad de comer, necesidad de ropa, necesidad de educación de tus hijos, Él te las va a proveer, Él te las va a añadir. Dios va a bendecir lo poco que ganas. Dios va a